Bueno, muy bien. Ok, compañeras, compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Naúl Rodríguez y estoy acompañándolos esta tarde a hacer una sesión de escucha sobre el archivo sonoro del 2006. He estado trabajando en este archivo recuperando audios y sonidos que fueron grabados durante estos movimientos. Muchos de estos sonidos y mucho de lo que escuchamos en el 2006 sucedió a través de las radios. Gran parte de este trabajo ha sido recuperado por compañeras, compañeros que se dedicaron a grabar las transmisiones que se hicieron también hacia afuera, todo lo que salió por internet. Y parte de este trabajo es este archivo que vamos a ir encontrando y vamos a ir escuchando. Escuchar es un acto de recuperación también, es un acto de recuperar la memoria, es un acto de recuperar el presente. Los sonidos que vamos a escuchar el día de hoy no hablan del pasado, son sonidos que hablan del presente, de nuestra vida, de nuestra tierra, de nuestra forma de ver el mundo y de nuestra dignidad, de esa dignidad que se ha fortalecido durante tantos tiempos y durante tantos años. No solo son 10 años de lucha y resistencia y organización, son más de 500 años de lucha, mucho más de 500 años de organización y de resistencia. Y en este momento queremos compartirle estos audios a ustedes. Ese 14 de junio, muy temprano por la mañana, cerca de las 4 o 5 de la mañana, los compañeros que se encontraban en el zócalo de esta ciudad fueron salvajemente sorprendidos y atacados por el gobierno del estado de Oaxaca a manos de la policía del estado. Vamos a recordar sonidos que sucedieron en ese momento para ir tejiendo poco a poco esta historia que fue la que vivimos, esta historia que fue la que hicimos vivir, esta historia que también crecimos y en la que crecimos y crecemos todos los días. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a iniciar con estos primeros 5 minutos de esta última grabación de Radio Plantón de aquel 14 de junio del 2006. Son 5 minutos breves y vamos a ir escuchando otros audios más. Atacando bombas la edad lacrimógeno arriba de nuestro edificio sindical, compañeros. En este momento seguimos transmitiendo aquí. El Radio Plantón, la voz. En este momento se están reprimiendo al movimiento magisterial oaxaqueño, a la lucha popular del pueblo de Oaxaca. En estos momentos, precisamente estamos sufriendo la represión de las corporaciones policiales del estado de Oaxaca. Sí, sí, bueno, hacemos un llamado a todos los transmanientes, hay que defendernos con todo, compañeros, en contra de los represores, en contra de estos asesinos fascistas al servicio de Luis Ruiz Ortiz. Les debemos decir a todos los compañeros, a todas las compañías que se repliegan a los puntos de evacuación que se habían acordado, y a todos los compañeros maestros, a todos los compañeros de las organizaciones sociales, que pues hay que resistir, compañeros, a las bocacalles, hay que organizarse bien. Como mencionaba el compañero, el Estado Mayor en esta ocasión son los compañeros del Comité Ejecutivo Seccional y la Comisión de Seguridad que se nombró. Ellos darán las órdenes pertinentes para resistir esta embestida. Compañeros, hay que resistir con todos. Todo el arsenal que tenemos, pues hay que hacer uso de él. Hacemos un llamado, yo lo acabo de ver hace un momento, acabo de salir hace un momento, incluso aquí en Radio Plantón ya huele feo, ya está llegando el olor de los gases lacrimógenos, de los gases pimienta. Con nosotros y nosotras están los compañeros de los maestros, están nosotros los maestros, compañeros y compañeras. Les queremos decir, informar a la gente que hoy es el día, ya no hay más, lo acabo de ver con mis propios ojos, están gastando láser lacrimógenos al interior del campamento de los maestros, enfrente, ya están compañeros en Armenta López, enfrente del sindicato, los compañeros pues están huyendo los gases lacrimógenos, les decimos que pues hay que mantener la calma, hay que ver la forma de que esos gases lacrimógenos no nos afecten. De hecho el olor hasta aquí está llegando, compañero, ¿cómo ves? Ya los ojos nos empiezan a llorar. Pero aún a pesar de eso, está tranquilo, por favor, vamos transmitiendo. Gente de Oaxaca, pueblo de Oaxaca, prendan las luces de su casa, vienen cohetes, pues repiquen campanas, piquen los claxons de sus casas. Yo creo que ya no hay más, hoy es la hora, hoy es el día. Compañeros, compañeras, que el pueblo de Oaxaca sea testigo de que no se violen los derechos humanos de los oaxaqueños, de las maestras y maestros, que todos los que no se violen los derechos humanos de los niños que se encuentran en el plantón, que no se violen los derechos humanos de los comerciantes que también están. Desde las cabinas de Radio Plantón se oían estos sonidos, estos llamados del pueblo para salir a las calles y apoyar a los compañeros que estaban siendo atacados en el Zócalo. Esos momentos y esos minutos se vivió en mucha tensión. En las calles también de la ciudad de Oaxaca se empezó a revivir una situación bastante tensa de descontrol, de desconcierto, de no saber qué hacer. Los compañeros que estaban en el Zócalo de Oaxaca vivieron de esta forma los sonidos. Vamos a escucharlos y vamos a recordar aquello que vivimos para poder liberarnos de este dolor profundo que también tenemos. Seguiremos avanzando, compañeros, y pues seguimos observando los tipos de artefactos que utilizó el gobierno de Ulises Ruiz en contra del maestro, en contra de los trabajadores de la educación del estado de Oaxaca. Y los maestros que no se echen para atrás, el pueblo de Santo Domingo está con los maestros. No sabemos. Lo único, compañeras, compañeros, no nos manejemos con rumores, por favor. Lo único que sabemos ahorita es que dos compañeros nuestros de Radio Plantón están desaparecidos. El compañero Eduardo y el compañero Ociel, no me acuerdo de sus apellidos, son cuatro compañeros, me informan. Cuatro compañeros que están aquí en el 92.1 de FM. También se llevaron a otros 14 compañeros que los levantaron por esta calle. Eso sí está verificado, rumores no podemos manejar. Otro dato también es que hay 6 personas heridas en el hospital del Issste, entre ellos una mujer embarazada, me informan, y también un niño estudiante del ITAO. Él había venido a ver a sus padres. Entonces denunciamos esa situación. El niño está muy grave, a punto de perder un ojo, nos informó el médico. Aquí tenemos un compañero que les informa bien. A todos los compañeros, reporteros y medios de difusión, se les está citando en la puerta de acá de la plazuela de San Agustín. Se va a dar la conferencia de prensa por la Comisión Negociadora Ampliada. Le pedimos que se trasladen allá, ya están los compañeros reunidos. ¿Sí? Ahí va a ser... Compañeras y compañeros, de esos días se manifestaban en diversos puntos de la ciudad de Oaxaca, tratando de organizar a través de la resistencia y la recuperación del Zócalo de Oaxaca. Ese día, 14 de junio, el pueblo de Oaxaca perdió un gran transmisor de radio y un gran equipo de comunicación. Radio Plantón fue la radio que se convirtió en esos momentos en la voz de la gente, la voz del pueblo. La desaparición de ese transmisor logró e hizo que la gente de otros lugares se motivara a recuperar equipos de radio. Ese mismo día, 14 de junio, por la tarde, se tomó el transmisor de Radio Universidad y comenzó a transmitir Radio Universidad a través del 1400 de amplitud modulada, las voces del Movimiento Popular de Oaxaca. Ese 16 de junio del 2006, en Radio Universidad, podíamos escuchar los textos de esta forma. Contra la represión. Tercera megamarcha, el 16 de junio a las 13 horas, horario del Magisterio, crucero de Viguera a las 15 horas, crucero de Viguera al llano. Unidos y organizados venceremos. Así es, vamos a decirles quiénes estarán los contingentes de la megamarcha. Está la Comisión Negociadora Ampliada, los alumnos y padres de familia, también autoridades, la representación de la CNTE, las organizaciones sociales, los jefes de departamento y áreas educativas, cuerpo de supervisores, jubilados, regiones, de las distintas regiones, valles centrales, Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, Sierra y Tuxtepec. Creo que tenemos una llamada. Sí, buenos días. ¿Al aire? Sí, estamos en el aire. Sí, buenos días. Muy buenos días. Mire, soy un padre de familia. Otra vez. Esos días, el 16 de junio del 2006, Radio Universidad comenzó sus transmisiones. A los pocos días volvió Radio Plantón al aire. El 17 de junio del 2006 volvió a retomar, a conseguir otro transmisor de radio y volvió a salir al aire con una señal muy pequeña que solo cubría unas cuadras del Zócalo. Sin embargo, con esa pequeña potencia también se debían escuchar las voces y los sonidos de la resistencia. Ese día se recibieron muchas llamadas y entre las llamadas que pudimos colectar tenemos una llamada de la compañera Sandra. Y la compañera Sandra también narra con sus palabras muchos de los actos que nosotros quisiéramos haber dicho en ese día o muchas de las sensaciones que nosotros teníamos y poseíamos. Muchos sentidos y muchos compartires se dieron también en esta situación. Vamos a escuchar el audio de nuestra compañera Sandra y regresamos a esta sesión de escucha de este día. nos pinta muy bien lo que pasa en el estado de Oaxaca y le agradecemos. Que suena feo decirlo, ahora convertido en salón de eventos sociales. Para gente rica. Y mire, la renta en cuánto está, no es posible. Va usted a pedir el alquiler de ese lugar y 700,000 pesos para que pueda usted hacer un evento ahí. 15 años, boda, como usted le quiera llamar. Pues bien, señora, disculpe, ¿cómo se llama, señora? Soy la señora Sandra Anastasia Santillano. Bien, señora Sandra, pues ya nos ayudó a comentar un poco y a decirle a la gente qué es lo que pasa en su estado. Yo creo que su comentario pues es muy importante, igual que todos los que han entrado aquí a Radio Plantón. Y ojalá pues pueda pues asistir a la marcha. Yo creo que usted, señora, nos va a ayudar, igual que cientos de ciudadanos más, a redoblar esa cifra. Yo creo que ya no van a ser 200,000 y ya vamos a llegar a unos 400,000. ¿Qué le parece? ¿Está bien o más? ¿Un millón? Hombre, ¿cuántos qué le pasa? ¿Vamos por el millón? ¿Quiere 1,000,000 de gente? No, pues la va a tener. No hay que quedarnos chiquitos, hay que pensar en grande. ¿Quiere 1,000,000 de gentes? 1,000,000 de gente le vamos a llevar. A ver si le alcanza para que pueda contar, ¿eh? Le digo que ese nomás cuenta hasta 20. Bien, pues bien. Vamos por 1,000,000 de gentes entonces este viernes 17 de junio. Gracias, señora Sandra, por llamarnos. Es muy amable en molestarse en llamar a Radio Plantón. No es molestia, es un lujo y un placer. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues la señora Sandra de la colina Gómez Sandoval nos habla y nos platica de cómo ve ella la situación. Muy bien. Este audio en el que también nos pudimos escuchar parte de la invitación a la tercera megamarcha que se iba a desarrollar el 17 de junio, daba también paso a poder discutir ya los señalamientos hacia los primeros pasos hacia la creación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Esos días también fueron muy interesantes, muy intensos. La vida nos fue dando vuelcos y bueno, dando tundos. En esta ocasión vamos a escuchar el audio de constitución de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, que se recupera precisamente de la asamblea en la que surge esta asamblea popular. Vamos a escuchar este audio y regresamos a esta sesión de escucha. Secretario, el compañero Miguel Ángel Sur y el licenciado Hugo Sánchez Silva, y los compañeros escrutadores de la mesa para que... Compañero Florentino, Ulises, compañero Agustino, la compañera, la doctora Lepe. Sí. La propuesta que da el compañero Samuel, de la misma mesa, los compañeros que fueron secretarios, bueno, lo que pasa es permanente, la asamblea que se instaló la vez pasada, es permanente. Entonces, los mismos compañeros van a fungir como secretarios. Adelante. Ya logrado la instalación normal de la Asamblea Popular, y le vamos a pedir al compañero Bernabé Jiménez Ríos, que es el secretario de Relaciones de la sección 22, que nos haga el favor de hacer la instalación formal de esta Asamblea Popular. Bien, compañeros y compañeras de las diferentes organizaciones sociales, de los sindicatos democráticos, de las asociaciones civiles, personas civiles, colectivos, que coincidimos el día de hoy, 20 de junio de 2006, constituir de manera formal y legal esta Asamblea Popular del Pueblo Oaxaqueño. Coincidimos en el sentido de que tenemos que avanzar en la correlación de fuerzas. Hemos dicho en todo momento que la lucha aislada nunca va a permitir avanzar en nuestros objetivos, en nuestros propósitos. Hoy, nuestro objetivo central es la destitución de Ulises Ruiz Ortiz como gobernador del estado. Estos son muchos de los audios que podemos escuchar en este archivo sonoro que poco a poco iremos descubriendo junto con ustedes en esta tarde. Esta es la primera intervención que realizamos del archivo sonoro, más adelante tendremos otra. No me despido en este momento, solo les digo que ahorita nos volvemos a escuchar y les dejo con este pequeño audio de 1:30 dando los motivos de por qué queríamos al señor Ulises Ruiz fuera de Oaxaca. Construcción y abaratamiento del centro histórico. ¿Por qué queremos a Ulises Ruiz fuera? Destrucción y abaratamiento del centro histórico. El Zócalo, la Plaza de la Danza, el Llano, la Fuente de las Siete Regiones y muchos árboles centenarios. Además de la privatización de la Guelaguetza. Corrupción. Desvío de fondos para la campaña del PRI. Adjudicación directa de obra pública a sus cuates sin licitación. Parquímetros privados. No hay ley de transparencia. Por no hablar del fraude electoral que lo puso en el poder. Represión. San Blas Atempa, San Juan La Lana, Palacio Municipal de Juquila y el 14 de junio contra el Magisterio del Estado. Violaciones a los derechos humanos. Feminicidios en todo el estado. Ataques y hostigamiento a medios de comunicación independientes. Diario Noticias, Radio Getza, Radio San Jacinto, Estéreo Lluvia de Tuxtepec, Radio Plantón. Prácticas intimidatorias y criminalización de la protesta pública. Más de 600 detenidos, al menos 150 heridos, 33 procesados, 13 amenazados, 2 atentados, 10 asesinatos y un exiliado. ¿Y el Congreso? ¿Y las oficinas del Ejecutivo? El gobernador, de cara a la nación, no da la cara al pueblo de Oaxaca. Por eso... Ulises Ruiz debe ser destituido. Ulises Ruiz debe ser destituido. Ulises Ruiz debe ser destituido. Ulises Ruiz debe... Gracias, compañeras, compañeros. Solo me resta decir que la APO vive y la lucha sigue. Despedimos con un fuerte aplauso al compañero Nahum, que nos ha hecho una memoria auditiva de estos acontecimientos del 14 de junio del 2006 en Oaxaca. Vamos a continuar para ustedes que se están integrando apenas a este evento. Estamos iniciando esta jornada de reflexión y lucha por el 14 de junio, 10 años construyendo nuevos caminos. Les invitamos a acercarse, les recordamos que este evento se está transmitiendo por Radio Tlayuda, usted puede buscarlo en el portal de Radio Tlayuda, se está transmitiendo este evento, esta jornada. La respuesta del Estado mexicano ha sido violenta, ha violentado los derechos humanos y las garantías constitucionales de audiencia de las y los trabajadores de la educación, quienes han hecho la petición formal de la instalación de una mesa de diálogo. La respuesta del...